¿Cómo están, cabrones? Noticias del mundo. Mientras Calderón se baja el sueldo para que esté a su altura y Fox se iba para decorar el arbolito, los venezolanos votaban en Venezuela y en todas partes, sobre todo en Miami. A huevo que el estado de la Florida podría tener un nuevo eslogan para fomentar aún más el turismo, ¿verdad? Si odias al gobierno actual de tu país, conviértete en un de Miami. ¿Qué es un de Miami? Pues hay cubanos de Miami, venezolanos de Miami, puertorriqueños de Miami, colombianos de Miami, argentinos de Miami, haitianos de Miami, todos te mostrarán el camino de cómo ser un feliz de Miami. Entre otras cosas, voy a hacer un pedido a Santa Claus. Quiero el bochito rojo de Chávez. ¡Qué chingón! Bueno, como si las noticias hubieran estado indecisas porque no terminaron de definirse, hasta la parca apareció como estando de hueva. Fidel Castro no pudo irse de chupe por sus 80 años y la mera muerte se le presentó a Pinochet. Augusto le dijo: si hubieras venido en los 70, terminabas en un centro de detención clandestina, huevona. Pero ahora estoy débil. La muerte no podía creer que ese viejito hubiera cargado con tantos asesinatos y se sintió un tanto confundida en Argentina. Todo fue casi, casi se obtiene la Copa Davis, casi sale campeón el Boca Juniors y el gobierno casi deja de pensar en que el año que viene es un año electoral y hay que empezar a repartir las candidaturas. Y la verdadera novedad viene de Filipinas, cabrones, ya que el tifón del fin de semana se llevó más de 1,000 vidas y superó a Medio Oriente en el ranking de muertes del fin de semana. Y si todo esto les parece poco, hubo acción también en Lima, en Perú. Sí, escenas de caos se vivieron en la noche del viernes en la entrada de la principal morgue de la capital peruana, donde los trabajadores recitaban por megáfonos sus demandas y la gente reclamaba que les dejaran entrar o sacar los cuerpos de sus familiares muertos. El pedo fue cuando un cabrón dijo: nadie sale ni entra vivo de aquí. Ah, pues claro, en fin, amigos, eso nos enseña una vez más que en la vida hay que tener tino hasta para morirse. Ahí estamos, damas y caballeros, pónganse cómodos, no hay palomitas de maíz, no hay refrescos, no hay nada, y es hora de reclamar. Bienvenidos al Caos Total. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, trigésima sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Juana Comunicosa, la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos del amor! ¡Qué bien sabe la victoria, no, cabrón! Sé que sé. Para Chávez es todo del amor, ¿verdad? Es todo del amor, cabrón. Es una victoria del amor, una elección del amor. Sé que sé. El amor, el bolivariano del amor. Un amor rojo. Un amor rojo como el corazón del amor. Y qué chingo. Bueno, vamos a estar en la moda, desde luego. Sé que sé. Con la gente importante y que de todo eso. Por lo tanto, vamos a presentar a cada uno de los tripulantes de la Ana María de Juan en su conjunto, que han ganado estas elecciones por una amplia mayoría, al igual que el candidato del amor. Con ustedes, que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, él es el capitán Roger Vinino del amor. Sé que sí, alza sus brazos en el balcón del amor. Lo construyó con sus manitas de amor. Y el pueblo no lo pela. No, en este caso, está porque con Chávez, sí. Bueno, sí, a otra cosa mejor. Señores, ¿qué se le va a hacer, capitán? No se pueden ganar en todas. Señores, señores, vamos a presentar a... ¿Usted es chavista, capitán? ¿Por qué? O sea, siempre el mismo gesto. Sí. Gana Chávez, pierde. Básicamente debe ser que no es venezolano. Ah, puede ser, entonces como que le vale madre, no le preocupa, ¿no? Mucho. Ah, está bien, qué poco compromiso internacional que tiene usted verdaderamente. Señores, señores, vamos a presentar ahora. Es que le operaron de una muela. Ah, está de sé que sí. Este es el gesto, de nada. Es una especie de epidemia todo esto, ¿no? De las ahora, bueno, esperemos que se corte con usted. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, a la productora estrella de este programa de radio, y es la muda del amor. Sé que sí, y el pueblo la pela. Sí, y más pasa? Que quisieran. Sí, sí, y viva el amor, Buda. ¿Qué pretende? Tanto amor, tanto amor. No me confundan el tenemos amor con cariño, el sexo. Buda. claro, cariño, sé, esto es una bola de pasión. Es todo lo mismo. Sí, pero por favor, muda, señoras y señores, vamos a presentar ahora. Hay amor para todo, muda. Es el de pecho amplio. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Es el encargado de los objetos animados e inanimados. Presidente, justamente, del conteo de votos. Con ustedes, al técnico a cargo de este viaje, es el Mico del Amor. ¡Oh, mierda! ¡Claro, chingas! ¡Ey, cabrón! Es que no quieres ser del amor. No, es el Mico del odio. Huelo azufre en esta nave. Y es por ti. ¡Cabrón! ¡Eres de la contra! No se puede estar. O sea, si no eres de. Es de la contra. Sí que sí, güey. Igualmente, Mico, no. Pero, ¿sabes qué? Reinó la confusión en mí, en realidad. ¿Por qué? Porque yo creía, por las noticias que había escuchado, era que la oposición se había agrupado toda detrás de un candidato de Rosales. El candidato opositor iban todos detrás. No, cabrón, no, eran un chingo. Un chingo, ¿verdad? Sé que sí, todavía hay una señora que desde hace 2 horas está diciendo los votos de los candidatos. 4.142 votos. Candidata Isbelia Aida León Sumita, 675 votos. ¡Ay, cabrona! ¡Qué dicha! ¡Señorita Libertad! ¡Me presenté en las elecciones como Isbelia! ¡Me jode! ¡Usted es Isbelia! ¡Nadie me quiere! Bueno, no soy Isbelia, pero me presenté como Bueno, Isbelia. Señorita Libertad ha perdido, pero por amplio... Sea, ¡no me votó nadie! No, bastantes pocos. ¡675 votos! Sí, en millones de... Sí, son realmente pocos. ¿Cuánto festejamos algo en casa? La familia somos 2.000 personas. ¡2.000 personas! ¡Y me votaron 675! ¡Ya! ¡Mi familia me quiere! ¡Claro, casi! ¡Todo una mierda! Respuestas a preguntas que jamás realizamos, sensaciones confusas y el mareo se vuelve más intenso hasta que no reconocemos arriba, abajo, al frente, detrás, pasado y futuro. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Y en este sencillo homenaje estamos despidiendo de la nave María Tijuana rumbo a Pueblo, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica, el señor Manu Briceño. Luego de un fin de semana de peda y descontrol. ¡Ah, grande Manu! El agradecimiento por el honor que nos es para nosotros. Que sí, nos cabrón. Qué buena peda tuvimos. Sí, chido. Adiós, Manu. Adiós, señor León. Adiós, hombre de hojalata. Adiós, conejo chistoso. Adiós, Manu Briceño. Espera. Se va, cabrón. Sí, Mico, cuenta todas las botellas que hay dentro de la nave. Por lo menos hacer un me parece que se está yendo muy cargado. Ay, cabrón, faltan un chingo. Manu, regresa, cabrón, regresa. Regresa. Ay, mierda. Y ya hemos perdido, ¿no? Chale, güey. Bueno, ahí vuelve está, pronto, cabrón. Un abrazo, cabrón. Vuelve, sí, aunque sea para recuperar las botellas, nada más. Señoras y señores, aquí está con nosotros el Evangelion desde el Perú. Hola, Evangelion. Dice: lo más curioso es que hoy me di cuenta que siempre que oigo, en caso de que el mundo se desintegre, voy adelantando partes. Por ejemplo, adelante. Sí, por ejemplo, la que presentan a la tripulación. Con ustedes, su capitán Roger. Sí, la mamadas. Adelanto siempre lo mismo. Luego, por ejemplo, me adelanto todas las partes de las retransmisoras. Con todas las retransmisoras terrestres, son siempre las mismas, se generan algunas a las otras. Adelanto, por ejemplo, mensajes que no me interesan, que ya veo que el firmante no me otorga ciertas garantías. Póngale, adelanto. Bueno, también la parte de comerciales, cuando los espacios para comerciales, igual que bueno, también chinga cuando... tu madre, güey. No, pero bueno, pero yo voy a esto. Ya los oigo hace 600 programas y estoy pensando que esto es como un matrimonio, ¿sabes? Ustedes hablan y yo los oigo, pero no los escucho. Es decir, no entiendo nada al final. Luego, a la noche, ¿no? Termino, les doy un repetitivo beso de buenas noches y hasta mañana. Hasta mañana, Evangelio, hasta mañana, Evangelio. Regresamos. Sí, de sexo ni hablamos, ¿no? No. Un beso y a la cama. Sí. El Evangelio desde el Perú. Señores, señores, es el cumpleaños del señor Maleante de Ones, California. Un benemérito, señor, que no para de cumplir años desde que ha llegado a esta nave, como casi todos. No queda como otra. Así que, damas y caballeros, hay fiesta garantizada. Un homenaje, fiesta garantizada. El Maleante cumpleaños. Tratándose del Maleante. Sí que sí, güey. Es decir, en poco de buena peda. No estará reconociéndose a sí mismo frente al espejo. No, él ya no existe. Un, dos, tres, va. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas maleante. Que los cumplas feliz. ¡Viva el maleante, carajo! ¡Pásate la pipa, carajo! ¡Sí que sí, güey! ¡Brindamos conteo! ¡Por supuesto! ¡Y por el amor! ¡Sí, por el amor! ¡El maleante del amor está cumpliendo años sí. el día de hoy! ¡Pásatela bien, cabrón! ¡Pero esta no es una fiesta de cumpleaños! En caso de que el mundo se desintegre, un producto de Slate Company, empresa originada de la fusión de 10 compañías bajo subvención estatal con sede contable y legal en Islas Caimán, casa matriz en Birmingham, talleres de ensamble en Taipei, plantaciones en Sudamérica y directorio conformado por la unión de 4 gigantes de la industria del entretenimiento, la información, la alimentación, el combustible y los bienes raíces con sede en Nueva York, Kabul, Bagdad y Londres. Como somos gente sensible, les deseamos felices fiestas. Pero las felices navidades no son para todos. Hay historias tristes, desgarradoras, historias navideñas que hacen a uno que el corazón se le estruje, lagarto. ¡Sí que sí! Imaginemos la no quiero escucharlas. Vete de aquí. Está Maximus de Parral de Chihuahua. ¡Hola, Maximus! Imaginemos la frontera. Está llegando realmente el frío ahí. ¡Sí que sí! La gente congelándose. ¡Qué tristeza! Y un chamaco pierde su chamba. Y ¡chale! No tendrá para Navidad. ¡Qué triste! Y la mierda. Y Calderón ya lleva 48 horas en el poder y está cagando y la está a la jodiendo, gente. La está jodiendo. Claro, sí que tremendo, sé. Por favor, Calderón Hinojosa, haga algo con la juventud que está perdiendo la chamba desde que usted llegó al poder. Dice, bueno... ¿Qué está pasando? No sé, me botaron del ciber donde trabajaba. Dice, tal vez fue por no cobrar a las chicas guapas. Ahora no tengo ni para pistear y se acerca. No era demasiada la chica guapa. Todo era chica guapa no para sé. Él. Era una cosa que nadie... Sí, pero bueno, le voy a rezar al niño elefante para encontrar otro jale pronto donde me paguen por no hacer nada. Bueno, me despido. Ah, no, imposible. Porque aquí está haciendo, no, debe, otro ciber. Sí, sí, sí, otro ciber. Otro ciber o trabajar para el gobierno. Ah, las también. Dos opciones sí, sí, y un jale donde te pagan por no hacer nada. Bueno, ahí te ves, cabrón. Bueno, esperemos que, lógicamente, esto no va a mejorar de aquí a Navidad, Maximus, porque Navidad ya la tenemos encima. Se nos viene encima. Así que, por lo tanto, pide lana prestada para poder agasajarte en el arbolito. Ana Eli, del Estado de México, México. Hola, Nelly. Me quejo del enorme vacío de la sociedad mexicana por simular y cerrar el pensamiento, por no ser reales, por dejar y llevarse por cualquier idiotez y por hacerme creer que el mundo tiene que ser así. La están tratando de convencer. El mundo debe ser así, Nelly. El mundo es como debe ser o no será nada, Nelly. Así que, bueno, tratan de convencerla. Nelly, sí. Nelly se resiste muy bien. Así resiste, es, resiste, Nelly. Señor pirata, señor lagarto, soy la piciosa esposa del elefante. Sí, preciosa, sí, te conocemos. Te conocemos, por supuesto. Dice, yo fui la de que fue a dar la plática de detención temprana y problemas visuales. Sí, ¿verdad? Preciosa, te conocemos. Claro. Dice, y efectivamente sucedió tal y como les contó mi esposo. Les platico. Resulta que cuando ustedes leyeron el mensaje dijeron que era una plática mamalona. Y tal vez tenga razón. Quisiera saber cuál es a su juicio una plática no mamalona relacionada con los ojos. No. Cabrona, a ver, porque a lo mejor sí, hay una confusión. No nos supimos hacer interpretar. La cuestión era que nosotros decíamos que ahora en cualquier plática mamalona, no sí, la tuya, que fue una plática, una plática realmente importante, hizo sí que sí, los niños vean con su tercer ojo. Estaba mal puesta la coma en tu cabeza. Pusimos mal la coma, sí, no sabemos si en nuestra boca o en tu cabeza o en tus oídos, pero en realidad nos referimos a que cualquier plática, plática ahora mamalona debe ir acompañada sí, de un cañón con una presentación. Una presentación con diapositivas sí, y con miles de cosas. Y yo creo que esto sirve de ejemplo. Representación del hecho. Jefe, jefe. Sí, querido. Sí, sí. ¿Qué tal, querido? ¿Qué tal, jefe? Escuche, se acabó el agua del expendedor del pasillo. Perfecto. Hazme un PowerPoint y lo presentaremos en la próxima reunión de balance semestral, querido. Ok. Jefe, también ya sí. Aprovecho para avisarle que mañana no sé si llegaré horario porque... No hay problema, querido. Hazme un PowerPoint y preséntamelo antes de retirarte. ¿Está bien? ¿Algo más, jefe? Sí, otro PowerPoint. ¡Quiero PowerPoint! Y así es más o menos la historia, ¿entiendes? Sé que sí. Hoy en día se necesita PowerPoint para todo. Claro, no fue que desacreditamos tu plática ni nada de eso, ¿no? Es que, bueno, luego repartiremos CDs con la plática. Para existir hay que salir en televisión. Sí, entonces para existir en las empresas... Y para preexistir hay que hacer un PowerPoint. Una presentación. Sí. Para preexistir en una empresa, si no sabes una cualquier mamada, aunque sea un texto, nada más que digas, me voy a retirar antes. No, y claro, que diga lo mismo que tú estás diciendo. Sé que sí. Pero parece que la gente con los medios audiovisuales se lleva tanto mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, la tecnología. Dice, a mí me gustaría que me dijeran eso. Dice, soy optometrista, no oftalmóloga, como suponían. Optometrista es importante. Sé que sí. ¿Qué hace? Metros de optos. No, es una cosa fantástica. Le hace anteojo a los niños. Qué chido. A los niños y a los grandes. Recuerden, los mejores anteojos de todo México los hace la Piciosa. Sé que sí. Anteojos que usted, por ejemplo, tiene un aumento de 10 dioptrías en un ojo. Ajá. Y no vi una mierda. Y un ojo desviado, póngale. Sí. Y los anteojos le reeducan el ojo y le hacen que el ojo que no veía un carajo vea. Qué chido, güey. Es milagrosa la Piciosa, por eso estudió tanto y por deberían eso. Deberían presentarse al presidente de Argentina. Sí, para que le desvíe. Tiene la mirada perdida ese hombre. Sí, sí. Dice, bueno, por otro lado, recientemente inauguramos una óptica, pero desafortunadamente no nos está yendo muy bien, que digamos. ¿Alguna idea para ¿qué pasa con México? No, ¿qué está pasando? Mira, yo conozco, hay gente, por ejemplo, que tiene que tiene talleres mecánicos y pone cosas desagradables en las calles para que se te rompa el carro justo cuando pasas por ahí. Ah, usted dice que le tire piedritas en los ojos. Algo que cuando estás por ejemplo cuando estás a media cuadra, a media cuadra los potenciales clientes, tú vayas con gas pimienta o algo chido, así. Y entonces entra así, no sé qué me pasó en los ojos, no sé qué. Aquí tenemos la solución para todo. Y un cartel bien grande, obviamente, ¿no? El eleleco en la calle, porque no lo van a ver el cartel. Está bien. El eleleco en la calle. Lo veo mal. ¿Qué le pasa? Sí, dice, ¿qué podemos hacer con eso? No sé, para que nos vaya mejor. Mira, los negocios generalmente mínimo, hay que tener una paciencia de 6 meses. Sí. Eso es lo que nos han dicho. El negocio es muy esclavo. Y hace 7 años que hacemos este programa en radio. Pero no es negocio. Bueno, el pedo es que hay que tener cierta paciencia. Sé que sí, pero aquí hay un profesional. Claro. Una profesional. Una profesional que necesita alimentarse y alimentar a su marido. Sí, por favor, vayan. ¿Dónde está? Claro, no nos da una mierda, ¿no? Pero así no se puede ayudar. Necesitamos dirección, necesitamos especificaciones. Necesitamos si vendes, por ejemplo, anteojo de sol. Porque el anteojo de sol lo compran los mamalones. Un cliente importante necesitas. Y un cliente importante para sacarte la foto. Por ejemplo, ¿podrías atender a Benedicto? Pues se me hace que no ve bien. Claro. Porque le podríamos recomendar. Ajá. Y ya, póngale, aquí se atiende Benedicto. Benedicto. Y ya como, y es como que es muy importante. Yo me compro los anteojos de sol donde Benedicto. Sí, y tiene como un. Haremos toda una. Para que la cosa salga. Pirata, señor pirata, ¿me podría cantar un pedacito de la canción de Carlos Vives? El minutazo y extenso. A mí nadie me corrige. Pa' toca con Lorenzo. Mañana sábado, día de la Virgen. Bueno, no sé qué canción quiere de sí. Es la única que conozco. Pero de Vives y no algo. Es de Vivos. Y no es de Vives, digo. No es de Vivos. Pero la cantaba, bueno. Fue grabado. Un abrazo para la Piciosa, El Mauser del Delfa Mexicano. ¡Hola, Mauser! Hola, ¿cómo están, cabrones? Les escribo porque el pinche pirata me mentó la madre, el culero, dice. Pero y por bien mentado. Por mi parte no hay pedo, solo escribo para mentarle un cordial mentada de madre al pirata, por ojete. ¿Por qué fue? Si tiene pedos con los hijas de sistemas, pues que no se la chupe a todos. Ya vienen, dice, a mamarla las hijas de sistemas. No, pero ¿sabes? Hice caso a su consejo. Sí. Hice caso a su consejo y a todos los putos usuarios de la red que nosotros manejamos, podríamos decir. Lo podemos decir de esa manera. Bueno, que tenemos aquí, les bajé el programa para que lo puedan escuchar. Perfecto. Sí, perfecto, pero a la neta, a algunos no les pareció. Y yo les dije, no les guste, bueno, pues chingue su madre. Claro, uno como ingeniero de sistemas se va a. Debe obligarlos. Sí, sí, claro. Es su trabajo. Así como obligan a no entrar a algunos sitios. Exacto. Hasta que les guste, cabrones. Sí, sí. Este es programa, así. Este programa también requiere 6 meses de audiencia. Sí. Si no, les devolvemos su dinero. Sí. Así que no se preocupen. Bueno, cuestión que nada, bueno, culeros, los dejo para que sigan mamando en la verga al Mico. La neta, mudita, déjame 5 minutos. Y bueno, tú unas cuestiones del Mauser. Sí, que por eso es que algunos ingenieros de sistemas aquí salen como entran, verdaderamente. Qué bueno, que se lo va. Pero bueno, Mauser, sigue intentándolo, cabrón. Es lo que tenemos. Sí. Hola, ¿cómo están? Soy el verdugo de Yatepec. Hola, verdugo. Estos gritos de guerra son porque estoy inconforme con nuestro presidentito Felipito el Abusadito. Y por eso grito: ¡viva la revolución! ¡Viva el rock! Y avienta en la mona que me quiero poner loco, dice el verdugo de Yatepec. Palomita on 40 de Buffalo, Estados Unidos, Norteamérica. Una caliente palomita. Palomita escuchó algo de un proyecto en clase turista. Sí. De alguien que había dicho: estaría chido hacer un manga directamente. Póngale. Un manga de palomita con aventuras sexuales, todo eso. Algo como Clara de Noche o algo así, para quien conoce. Está bien, ¿no? Está chido, sí. Pero no como una sexo servidora. Palomita Forti es todo por amor. Sí. Dice. Cambia muy rápido, pero es todo por amor. Sí. Varía, pero bueno, está en su edad de esporar. Sé que sí. Está pleno y está allí y está cagada de frío en esta época de papel. Bueno. Dice: yo no me opongo a eso. Eso de ser heroína sexual de un cómic me ha gustado. Ahora no tengo mucho tiempo, pero me gustaría dar mi opinión si es que fuera necesaria. Muy bien, Palomita. Es necesario, Palomita. Sí, es necesario porque tú debes contar todas tus vivencias. Claro, eres la guionista de tu propio cómic. Exactamente. Que vaya uno a saber que y debes posar, ¿no? Claro, sí. Eso totalmente es desnuda. Por supuesto, Palomita. Pero sabemos que no habrá resistencia en su parte. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Desde Neuchâtel, Suiza, llega Lee. ¡Ah, hola, Lee! Una boliviana acosada en Suiza. ¿Qué pasa, Lee? Todos me quieren ver en bolas. Pero ¿qué puede carajo ser? Le pasa? Todo el mundo se está volviendo loco. Bueno, les cuento. ¿Recuerdan que trabajo con los hijos de un policía? Bueno, recordamos. Son dos nenas chiquitas, una de 4, una de 7 años y una amiga más o menos de la misma edad. Bueno, trataron de persuadirme, de mostrarle mis tetitas. Es que sospecho, Lee. Ay, Lee, ya uno se los imagina así como... Yo te lo pediría. Yo también. Pero aquí es curioso cómo las niñas trataron de persuadirme, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo es eso? Claro, me imagino a las niñas así, ¿no? Con un tabaco en la mano y diciendo, tenemos, conocemos cosas de ti, estaría bien. Y son las hijas del policía. Sí. Claro, sí, tienen data. Dice, bueno, cuestión que nada, para que les muestre mis tetitas. También dos de mis empleadores no dejan de mirarme con hilo de baba que le cuelga de la boca, y es más, cada vez que pueden me miran el culo. Culo y tetitas también, porque claro, culo y tetitas, no, aquí no fallamos en nada. Sí, ni de pies a cabezas, un objeto sexual. Está, ve que la miran y dice, sí, necesitan algo, sí, nos podrías mostrar el trabajo ese que está ahí. El PowerPoint, sí. No, el pedo es que le miran el culo cada vez que pueden, porque están muy, trabajan mucho ellos. Sí. Y de pronto dicen, oye, güey, cortamos un segundo, vamos con un cafecito, le miramos el culo a Lee, regresamos. Sí, vamos. Y bueno, y ahí está ella, se siente que las miradas la penetran prácticamente. Dice, bueno, wow. Al colmo de todo esto, hay un compañero de trabajo que me jode y me jode. Ya me está cansando, al paso que en cualquier momento se come un buen puñetazo en la jeta. Y bueno, ¿se acuerdan del nene que era muy obsesivo por mis pechos? Él no es hijo de un policía, él es hijo de un ingeniero de microelectrónica. Y sale el padre. Sale el pachaquetero como ingeniero de microelectrónica. Son terribles. Sí. Bueno, él es, este es más tranquilo igualmente, ¿eh? Es más tranquilo, y porque la hace de callado. Claro. Es más tranquilo porque no fue de frente a decirte, tita, claro. Culito. Él, cuando tú estás distraída, sí. Su mente navega en mares agitados. Bueno, no les hago más largas porque estoy súper cansada y tanto mostrarte este culo. Sí, claro. Eso cansa. Debes descansar un poco. Descansa un poco, Lee, y pásate las cremas. Lee, una boliviana acosada en Suiza. Lee, qué buenos pechos. Sí, realmente. ¿Podrías mostrar un poquito más, bajar así de... para los amigos. De curiosidad, Lee, nada más. Bueno, hace como 5 semanas, dice el maleante de Orange, California. ¡Hola, maleantes! Fuimos a un café internet con la flaca. Muy bien, Malia. La flaca es la señora novia, podríamos decir. Póngale, pareja, sí, entenada, esposa, sí. Claro, la susodicha del maleante. Dice, necesitamos sacar un mapa y nos encontramos lejos de casa. donde tienen todos los mapas. Sí. Es, claro, son cartógrafos. Estamos lejos de casa y necesitamos un mapa. Y necesitamos un mapa. O sea, tu vida es extraña. Peor situación. Sí. ¿Por qué se perdieron? ¿A dónde iban? No se sabe todo esto, pero no, bueno. No importa. Cuando entramos al lugar, estaba lleno de chamacos. Todos estaban jugando juegos de guerra y fútbol. Entramos y nos miramos con cara de huele a pedos. Fuimos al mostrador y nos atendió un tipo de lo más desagradable, como si llevara semanas sin dormir unas ojeras tipo mapache. El típico güey que atiende algún ciber. Sí, claro. Sí, sí. Dice, le explicamos que necesitábamos el computador para sacar una dirección y él nos dijo que teníamos que pagar una hora mínimo. El típico güey que atiende un ciber. Sí. Dice, bueno, ni modo, le dije a la flaca. Pagué la hora y sacamos la dirección. Pero eso fue en segundos. En un pedo, sí. En un pedo. O sea, hizo el mapa que estoy buscando con la flaca... Apareció el mapa, sí. Así que bueno, nos quedó como una hora libre. Y en eso, la flaca me dice, mirando las máquinas de alrededor, me gustaría jugar esos juegos. Sé que sé. Chale, menos mal que entraste a un ciber y no a un table dance o algo así, ¿no? No, no, que ay, estaban claro. jugando y que no estaban viendo porno. Claro. Y cuestión que el maleante dijo, el maleante nunca le niega nada a su flaca. Y no, es que no se puede negar, porque aparte el maleante tenía muchas más ganas de jugar. Claro, ¿no? Sí, sí, Eduardo dijo, en serio, bueno, lo haré por ti. Y pagó 5 horas más, ¿no? Sí. Y dice, bueno, y estaba aquí, nos pusimos a leer las instrucciones y escuchamos la voz de un chamaco pedorro que dice... Para estos juegos hay que saber, ¿eh? ¡Ah! Oh, chica, y ahí madre, le salió wey. El orgullo sé que sé. Latino al maleante y dijo, a mí no me la maman, que hay que saber qué mierda. Yo que estuve en proyectos de la NASA, yo que miles de cosas... Así se habla, maleante. Muy bien, así maleante. Se actúa. Así que empecé a jugar y no nos fuimos de ahí hasta que terminamos con el juego. ¡Hola! Salimos con la frente muy en alto y burlándonos de estos mamalones que pasan días sentados jugando esos juegos pedorros. Moraleja, chamacos precoces, nunca piensen que porque estamos un poco mayores que ustedes, uno no puede jugar esos juegos pedorros. Saluda a Mariante Dones, California, y así es la historia de cómo él batió el récord absoluto en el 1942. Un juego muy moderno que consta en bombardear ciertas zonas. Y perdió vidas, ¿no? Como claro. 300 vidas más bueno, o menos. Bueno, él no cuenta, en realidad. Está bien. Perder. Lo importante es llegar. Lo importante es llegar. Ya lo hemos dicho millones de veces. Ya se lo hemos dicho a Marco sé cuando sí. corría Irioso la maratón. Lo importante es llegar. Efectivamente, el maleante se va con su cabeza bien en alto, igual que con la de la flaca, que lo tiene como un ídolo. Le juega con los de su pecho y dice, tú eres mi héroe, maleante. Y ahí van los dos. Hola, ¿cómo están? Soy Diego de Cancún, Quintana Roo, México. Hola, Diego. Me quejo del puto de mi patrón. ¿Qué pasa con y el patrón? Déjeme que les cuente. Resulta que yo trabajo en una puta imprenta, ¿no? Sí. Y ahí... Con un puto patrón, sí, sí. Cierra todo. Cierra todo. La puta imprenta con las putas máquinas de puto offset. Y dice, bueno, y así fue con donde conocí este recado, buen programa. Bueno, una semana antes escuchamos a diario el programa. Ah. La armonía fluía en la empresa. Sí que sí. Algunos hacían copias, otros diseñaban, otros le cargaban tinta a las mamadas. Era la empresa armónica. Y era la empresa armónica donde todo vivía en armonía y todos escuchamos el programa, ni bien llegábamos. Qué chido. Temprano abríamos las persianas y ahí estábamos escuchando el programa. Y se hacía un desmadre bien machín, hasta el puto del patrón se ponía de buenas y escuchaba el programa y hacía comentarios y decía, jo, jo, jo, envíales un chistorete. Jo, jo, jo, méntale la madre a X cliente. Y todos vivíamos en armonía. Pero el lunes pasó algo tremendo, puta madre. ¿Qué pasó? Llega el patrón y dice, muchachos, ¡basta! ¡No se escucha más en caso! ¡Puta madre! Era la única cosa que nos ponía a trabajar bien. Le preguntamos, ¿pero qué pedo? ¿Por qué? Y nos dijo, ya basta de desmadre, a trabajar. La neta, quiero un para mí vio el balance. Sí. O sea, venía todo chido en armonía hasta que llegaron las cuentas. Pero dijo, chinga tu madre, güey. Güey, no es culpa, no es culpa del programa, no es culpa. Los cabrones trabajan, pero más que mejor cuando escuchan su programa. Pero quítale lana. Quítale, claro. Bájale el sueldo. Bájale el sueldo. Pero que puedan seguir escuchando. Claro, expulsa unos cuantos. Sé que o sea, cabrón. Cierra, pero esa no es la solución. Por favor. Dice, bueno, nos dijo basta, a trabajar. La neta, quiero chingue su madre para este amargado culero que ahora nos dejó ir el programa y yo me lo tengo que escuchar en la noche cuando llego del trabajo. Bueno, saludos y libertad, dice Diego de Cancún, Quintana Roo, México. Lo que debes hacer es cuando llegas perder muchísimo más tiempo comentando todo el programa. Claro, esa es la neta, es esa. Y pasó esto, dijeron esto, y yo envié un mensaje, me lo dijeron. Y tú escuchaste cuando dijeron esta hora. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Qué carajo están haciendo? Dirá el patrón. Comentando cosas nuestras. Comentando cosas del programa que usted no nos deja escuchar. Póngale. Si usted no lo dejara escuchar, no sería 45 minutos y ya lo dejamos libre. Pero bueno, ahora ve, perdemos 10 horas de nuestra chamba. ¿Qué onda? Soy el Plaqui de Saltillo, como voy a México. Hola, Plaqui. Y bueno, resulta que era Navidad, ¿verdad? Sí, es Navidad. Es Navidad. Y había... Estamos cerca, póngale. Y había... ¿Cuándo es que empieza la... la Navidad es nada más que el 25? La Navidad es cuando los medios de comunicación anuncian que se ha armado el árbol del Rockefeller Center. Póngale, ya pasó. Por eso. Ya estamos en Navidad. El espíritu navideño fluye a partir de ese momento. Sí. Por lo tanto, el árbol del Rockefeller Center está armado, por lo tanto, es Navidad, cabrón. Sí. Bueno, el pedo es que había un chavo en un bar de un edificio de 50 pisos. Ajá. Era Navidad, en el Rockefeller Center. Sí. Y bueno, y resulta que había un gato sobre la barra, descansando. Está muy bien, muy bien. El gatito lamiéndose, acicalándose. El gato navideño. El gato navideño. Bueno, pues cuestión que había un güey en la barra también acodado, bebiendo junto una al gato chela. Navideño, sí. Claro, junto al gato navideño. Y entonces entra una vieja y lo mira al tipo guapo que estaba ahí en la barra y no lo pela demasiado. Y le dice al chavo que atiende, por favor, ¿me pasas una cerveza? Y el otro güey le dice, sí, y a mí, por favor, otra de estas cervezas mágicas. Chale, la chava se la queda mirando como al tipo, como diciendo, cerveza mágica. Mejor dame dos cervezas mágicas. Bueno, la chava ya no pudo aguantar, además el hombre estaba guapo, y le dice, ¿cómo es eso, cerveza mágica? ¿Qué pedo con eso? Ah, la cerveza mágica es chidísima, es alucinógena y alucinante. Y dice, las dos chelas. Wow. ¿No? Y entonces dice, mira lo que puedo con la chela mágica. Y entonces salta, rompe el ventanal que estaba ahí, da dos vueltas alrededor del edificio de 50 pisos de altura, y llega, se sienta nuevamente y dice, ah, esta chela mágica es lo máximo, realmente. Y entonces la vieja dice, por favor, dos chelas mágicas para mí. Sí que sí. Se toma las dos chelas la vieja y salta por el ventanal y... Y entonces el chavo que tiene la barra lo mira, güey, y le dice, Superman, qué mamón te pones cuando te pones pedo, güey. No, así no se puede. Realmente, no hay que ponerse pedo. Los superhéroes no deben convivir con la gente. No, y de hecho. Y menos en estados así, tipo drogados, pedote, marihuano. No. Sí que sí, no hacen mucho desmadre. A los superhéroes que se queden, por favor, en la Liga de Justicia, y que no la mamen. Silvina, de Buenos Aires, República Argentina. Hola, Silvina. ¿Qué tal? Me quejo de todos los hombres que dicen no importarles que una mujer sea liberal con respecto a su sexualidad. Hola, ¿qué tal? Soy liberal con respecto a mi sexualidad. Solamente con respecto a su sexualidad. Junto a lo demás soy toda plena conservadora, pero mi sexualidad es... Muy liberal. Liberal. Perfecto, me encanta. Dice, bueno, y realmente le da por las pelotas, así que no digan una cosa y luego hacen otra. Por ejemplo, Maximiliano el Flaco, que estaba conmigo, me decía que no le importaba que una mujer le guste el sexo tanto o más que lo que le gusta al hombre. O sea, más conocidas como facilota, fácil, trola, rápida, puta, como quieran decirle. Y realmente hacía un escándalo cada vez que se suponía que estaba yo con otro. En fin, el hombre... Que, bueno, no, pero es distinto. Una cosa es una cosa. Si tú cosa. Le dices que a ti te gusta el sexo tanto como le gusta a los hombres, póngale... No se supone que tienes que andar revolcándote con todo. Claro, él te dijo... Sé puta conmigo. Te quiero puta, pero fiel. Sí, claro, dos esferas del conocimiento y de las sensaciones diferentes, cabrona. Dice, bueno, yo realmente, esta sociedad hace que si un hombre tiene sexo con 1,000 mujeres es un ídolo para la sociedad. Y una mujer que tiene sexo con 1,000 hombres es una puta. Dice, ¿cuándo vamos a aprender? Muchachos, ya estamos en el siglo XXI. Pero, muchachos. Estamos en el siglo XXI, ¿cuándo vamos a comprender? Por favor, no se puede seguir pensando de esa manera tan machista. Las mujeres tenemos que ser idolatradas cuando nos acostamos con uno, con dos o con tres flacos. Y sin que nadie diga ni una palabra en contra. Pero no. Pero también estás confundida. También estás confundida. Sí. Mira, Silvina. Porque está... tú, sí. Si te acuestas con un montón de hombres, uh-huh. Para tus amigas eres una ídola. Uh-huh. Y para, si un hombre se acuesta con un montón de mujeres, para sus amigos es un ídolo. Uh-huh. Pero para las mujeres, ese hombre que se acuesta con miles de mujeres no es un ídolo. Uh-huh. Estás confundida. ¿Y si esos miles de hombres se acuestan con otros miles de hombres? Y pueden hacer el video de Rammstein. Es muy extraño, la gente no quiere ser o el de Queen, el que estaba con la trompeta. Ese claro, feo, sí. ¿Y si esas miles de mujeres se acuestan todas con un solo hombre? Seguramente todas ellas viven en la mansión Playboy. ¿Le pegas? ¿Le pego? ¿Le sobas? Y le sobo. Así se hace, ya aprendiste. ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? en caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, mis queridos espaciales? Les mando un abrazo ordinario a todos y cada uno de ustedes y a toda la banda desintegrada del mundo, que son gente poca madre. El Palmerman, desde el defectuoso mexicano. ¡Salud! Ya con ustedes, mamar, que el mundo se va a acabar. Comunícate con el control en caso arroba canaltrans.com. Extrem de Puebla, de Los Ángeles, México. Ah, hola, Extrem. Dice, bueno, pues era Navidad. Bueno, pues. Era Navidad, ¿verdad? Sí. Es Navidad, es Navidad. Pero es que va a contar una historia. Ah, sí. ¿Chistorongo? Una Navidad pasada. Sí, una Navidad pasada. Sí. Y entonces está el príncipe azul que acude a Blancanieves y le pregunta, ¿te quieres casar conmigo, verdad? Sí, en Navidad. Y, en Navidad. Pero sí. Qué pincho que es. No, es que no, pues chistorete navideño con animalitos, si no, no va. Ah, está bien. Y entonces, ¿te quieres casar conmigo? Por supuesto, príncipe, le dice Blancanieves, que andaba un poco desesperada y el príncipe estaba muy apuesto. El príncipe saca su miembro, su miembro de la corte. ¿Ese es el animalito? Claro, el animalito, o sea, es una nutria, ¿no? Y le interroga, le dice, ¿qué es esto que me cuelga? Su bello pene, príncipe mío, le dice Blancanieves. Y el príncipe le dice, me marcho, necesito una mujer inocente y tú ya conoces, así que... El príncipe, se va con Cenicienta, el príncipe. Sí. Y le dice, a ver, ¿te quieres casar conmigo? Y Cenicienta le dice, pero por supuesto, príncipe, ahorremos, ¿no?, todo lo del baile, el zapatito y la mamada, y me caso con usted. El príncipe procede igual y la interroga, y le dice, ¿qué es esto? Y la Cenicienta le dice, vuestro viril pene, príncipe mío. ¡Oh! Claro, sí. Me voy, requiere una mujer casta y pura como esposa, ¿no? Una que automáticamente detecte y diga, ah, ese es miembro viril, qué mamada. Me voy. Y entonces, bueno, hasta que por último llega a la casa de Caperucita, ¿verdad? Ajá. Y entonces le pregunta, Caperuza, ¿te quieres casar conmigo? Y Caperucita dice, por supuesto, príncipe. Caperucita ya estaba grande. Estaba grande. 18, 20 años. Sí, por supuesto. Le dice, ¿te quieres casar conmigo? Dice, por supuesto, príncipe. Entonces el príncipe repite el ritual y le interroga, ¿qué es esto que me cuelga? Es un honguito, le dice. El príncipe, maravillado de la inocencia y la cantidad de Caperucita, se desposa con ella y durante la primera noche de bodas le explica, ay, mi amor, hoy por suerte, mira, antes había estado con esta. Y todas me decían que lo que me colgaba era un pene. Y ella le replica, no mames, ya quisieras, güey, esa chingaderita es un honguito. ¡Pene el del lobo! ¡Claro! ¿Eso qué? Me viene con mamada. ¡Pene el del lobo! ¡Chingaderita, madres y toda la mamada! ¡Por favor, retírese de aquí! Está con nosotros el terrible de San Luis Potosí, México. ¡Ah, hola, terrible! Dice, he investigado esto. ¿Qué investigó, terrible? Francisco de Sandoval y Rojas, duque de Lerma. ¡Oh! 1553, Tordesillas, 1623. Es donde murió. No se sabe dónde nació, pero imaginamos que en la península ibérica. El hombre más poderoso de España durante el reinado de Felipe III era el de Lerma, de escasas luces y cultura. Ambicioso en extremo y carente de escrúpulos, y a su vez estaba sometido a otros favoritos, el famoso de los cuales fue Rodrigo Calderón. Todo tiene que ver con todo. Sí, que sí. Entonces el reinado de Calderón de los próximos será un reinado lermático, podríamos decir. Y es que mucho no va a poder hacer. Estamos como atados de pies y manos. Sí, sí, bueno, desde su cargo se decidió a enriquecerse a expensas del erario público. Estamos hablando de 1500 y pico, cabrones, ¿eh? Y pico, como decía, que no han descubierto nada bajo el sol los políticos actuales. Sí, dice. Sí. Bueno, se dedicó a enriquecerse a expensas del erario público. Lerma fue el principal responsable de la desacertada política seguida en el interior y el exterior, que tanto contribuyó a la decadencia de España. ¡Oh! Cuando le fue concedido el condenadato, corrió por Madrid una coplilla que decía así: para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se viste de colorado. Bueno, tras la muerte, se vestía de colorado este güey, porque se había hecho conde, duque, de cardenal, de no sé qué mamada. Tras la muerte de Felipe III, el nuevo ministro, el conde duque de Olivares, abrió un proceso en contra de los responsables de la anterior administración, y Lerma salvó su vida por su condición de prelado, no de pelado. Ajá. Que no es lo mismo. Pero fue desterrado a Tordesillas y obligado a devolver buena parte de sus riquezas. Su disgusto fue tan hondo que falleció a los pocos días. Le quitaron la depresión. Sí, igualmente en esta época como que no había cuestiones de datos fehacientes, ¿no? Póngale, sí. La gente, mire, se murió de depresión. Imagínense, en esta época hay gobiernos que pueden hacer que gente muera de depresión rápidamente. Sí, sí. Y imagínate, ¿no? En esa época. En esa época ya era muy... Se murió de depresión y se murió de depresión. Demasiado fácil, sí, demasiado fácil. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí solo para contarles una cosa, el demente de Lima, Perú. ¿Qué pasa, demente? Es que el 2 de diciembre fue mi cumpleaños. Ah, feliz cumpleaños. Amigos, demente, están invitados. ¿Cómo lo has pasado? Si nos llega tarde la invitación, claro, realmente. Esas invitaciones no sirven. Sí, creo que ni mierda, porque por lo menos no digan que no los invité, ¿eh? Ah, no, nos invitaste. Está bien, eso tarde, sí. Dice, no lo sé, pido que me canten algo, pero bueno, aunque sea, salúdenme, cabrones. Es probable que te cantemos dentro de un mes. Claro, demente, escúchame, saludos, estuvo muy chingona la fiesta. Sáquese. Nos alegra mucho haber recibido la invitación y te deseamos que tengas un año lleno de alegría y todo. Sí, ¿no? Y feliz Navidad. Sobre todo, y todo. Y feliz Navidad. Demente, y ahora viene el cumpleaños del pirata y luego el de la muda. Sí, ¿eh? Ahora estamos... Así que... Es un sinfín de fiestas. Sé que sí, luego Navidad, Nuevo Reyes. Nuevo Reyes, el carnaval y todo así. Tenemos los regalos. Luisete, los regalos de mi cumpleaños no van a ser para usted, cabrón. Así que no van a ser. Pero alguno que no le guste. Sí, igual todo se comparte, ¿no? Verdaderamente, llegan con tubos de tequila y esas cosas. Y bueno, no se lo puede chupar solo. Luisete, Mexicali, Baja California, México. Hola, Luisete. Chingón la idea de convertir esta ciudad extremosa en la capital de Encaso. Señor Lagarto, no hay pedo por lo que dijo de Bumburi. Sigo creyendo en ustedes. Mucha, esta es gente de fe. Sí. Gente de fe. Así me gusta. Muy bien, Luiset. Usted habla de su hombría de bien y de su talento. Nos juntaremos a beber unas chelas. Perfecto. Pero no escucharemos Bumburi. No. Dice por otro lado, el Paco de Mexicali, México. Dice, ¿qué es eso de andar escogiendo capital de Encaso a Mexicali? Ve, ya tenemos dividida. Y se complica. 50 y 50%. Sí, sí, sí. México está así. Está garantizada la ingobernabilidad en los próximos 6 años. Sí, no podemos. La mitad de la gente de Mexicali quiere que sea capital de Encaso, la otra mitad. Así no se puede, así no se puede. No, ni madre. Pónganse de acuerdo. Capital de este pinche estado de Baja California y ni pavimento hay. Dice, mejor mienten la madre al gobernador Eugenio El Orduy. Dice que no se quiso bajar el sueldo como los demás diputados. Gana 5,000 pesos diarios. ¡Chale! Y dice, y dice que es lo justo. Chinga al madre El Orduy. Y bueno, para su nivel de es vida, justo, sí. Es lo justo. O sea, si tú, mira, tú dame esa lana. Sí. Y es lo justo. Te... Puedo ganar más si quieren. Claro, claro. Pero menos ni más. No, menos, no. O sea, yo tomo vino caro. Sí, caro. Sí, sí. Mi carro es caro. Pero mire la ropa que tengo. Mi nivel de vida es caro. Sí. Y qué mamadas, ¿eh? Así que, bueno, pavimentenme todo Mexicali. Hola, ¿cómo están? Soy Campanita. Hola, Campanita. ¿Cómo estás? Vengo de Bogotá, Colombia. Estuve con Daniel. ¿Qué tal, mis desintegrados? ¿Qué dices, Daniel? Nada, estoy contento porque sigo afirmando que cambié de trabajo y este está mejor que el otro. Un saludo para la gato. Pedro Oviedo, que ayer estábamos, dice, mi puto curro es una mierda. Ayer no estuvimos con él. No. Porque fue domingo, fuimos a misa y no lo encontramos a Pedro, se ve que no está yendo a misa en Oviedo, ¿eh? Dice, mi puto curro es una mierda y tengo una novia cachonda en casa esperándome y quiero tirármela. ¡Oh, joder! Dice, ¿qué coño hago aquí escuchando esta cagada de programa con la PC escribiendo una vez, dime a casa y fue ya mi novia? Y ve, cabrón, ve. Nosotros no lo sabemos, sí. Pedro. O sea, si no sabes tú la respuesta. Rafael de Oviedo, España. Vamos para la tierra, güey. Estoy tirado en la oficina como que se acaba el mundo, me cago. Estoy tirado y aburrido entre ordenadores y oficinistas estrechas. Dice, yo creo que lo mataría a polvo a toda en este momento que el mundo se desintegra. Ahí está el Rafa, ahí está la gente de Oviedo. Bueno, señor Lagarto, vamos para la tierra. Veo todo titular en estos momentos. ¿Cómo ve la tierra? La veo como gente hermosa. Hermosa, güey. Sí, caminando por las calles. ¿Sí puedo verla? Comprando sus regalos navideños en un centro comercial. Ajá. Tan hermoso como ellos. Yeah. Bien peinados. Wow. Bien vestidos. Sí. Perfumados. ¡Ay, carajo! ¿Y por qué nos miran? Mejor nos vamos de aquí, Lagarto. Así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde nos vean, sus monitores por lejos, por nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. La Rock 89.7. Radio Noticias. Cadena 103. Z93. Radio City. Cien FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Hit Radio. Puro FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Onda Índalo. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta.